nos acompaña. Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Guatemala encarcela a dos jueces por enriquecerse. Con la colaboración de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICI, la justicia guatemalteca procesó y envió a prisión a dos importantes jueces a quienes acusa de enriquecerse de forma anómala. También le dio medida sustitutiva a un tercero y a otros les ha quitado la inmunidad por favorecer con sus dictámenes a delincuentes quienes los habrían sobornado. La opulencia en la que viven algunos jueces no corresponde con sus ingresos. El gremio de los jueces asegura que cuando una organización como CICI, que tiene el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, hace un señalamiento, no cabe duda que hay de por medio una razón válida. Los capturados por señalamientos de CICI y el Ministerio Público ya se cuentan por decenas, incluyendo al presidente y a la vicepresidenta del país. El mandato de la CICI fue ratificado por 2 años más a partir de septiembre de 2015, mientras la lista de jueces corruptos en investigación no termina. Colombia, polémica por posible venta de Ecopetrol. La crisis que afronta la estatal petrolera colombiana Ecopetrol ha llevado hasta el punto que se está pensando en vender la empresa más grande de los colombianos. En 2007, los dirigentes de Ecopetrol de Colombia sacaron acciones para la venta al público. Desde ese tiempo hasta ahora, esas acciones se han desvalorizado en un 38%. Se cree que la estrategia del gobierno nacional ante la crisis mundial petrolera es vender por partes a Ecopetrol y evitar una venta directa que puede ocasionar protestas de los trabajadores. Los sindicalistas denuncian que ya a Ecopetrol se le vendió la red de ductos que transportan los hidrocarburos y que próximamente se le venderán los campos menores que, según cifras de la Unión Sindical Obrera, proveen una cuarta parte de la producción petrolera del país. Perú, nuevo enfrentamiento en Las Bambas deja 4 víctimas mortales. 4 muertos y 26 heridos. Es la suma de víctimas que ha dejado hasta el momento el enfrentamiento por el proyecto cuprífero Las Bambas en el distrito de Chalbohuaccio, región Apurímac. Tal situación obligó al gobierno a declarar el estado de emergencia durante 30 días en 4 provincias de Apurímac y 2 de Cusco. Mientras que la empresa chino-australiana responsable del proyecto señala que la relación con las 33 comunidades de la zona es buena, el Frente de Defensa de los Intereses de las Provincias Declaradas en Emergencia indica que ni la empresa ni el gobierno quisieron dialogar. México. Carmen Aristegui le demandará ante la CIDH. La periodista Carmen Aristegui anunció que demandará al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por obstrucción a la justicia en el litigio que mantiene con el grupo de comunicaciones MBS por su despido el pasado marzo. MBS terminó la relación laboral con Aristegui en medio de la polémica surgida por el despido de 2 integrantes de su equipo de investigación, lo que hizo que la periodista diera un ultimátum al grupo para que fueran reintegrados. Aristegui denunció que su caso, inicialmente aceptado por un juez, no tuvo lugar porque el Estado mexicano impidió que sucediera. Los 2 colaboradores despedidos formaban parte del equipo que sacó a la luz a finales de 2014 que la primera dama de México, Angélica Rivera, había encargado a un contratista del gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital mexicana. Argentina. Interpol emite circular azul contra ex espía Stiuso. La Interpol ha emitido una circular azul para dar con el ex agente de inteligencia de Argentina, Antonio Jaime Stiuso, para que explique su papel en el caso de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. De esta manera, la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, respondió a la solicitud de la unidad fiscal que pretende localizar el paradero de Stiuso, exdirector de operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Stiuso, despedido el año pasado, tras más de 40 años en los servicios secretos en Argentina, se considera un hombre clave en la causa por el atentado contra AMIA en 1994. También es el más buscado tras ser acusado por el país sudamericano de estar involucrado en la muerte del fiscal Alberto Nisman, encargado del caso de AMIA. El atentado perpetrado en el año 1994 contra la AMIA acabó con la vida de unas 85 personas y dejó más de 300 heridos. Canadá tiene más mayores que niños por primera vez en su historia. La disminución de las tasas de fecundidad se ha combinado con el aumento de la esperanza de vida para crear un Canadá en el que hay más personas mayores que niños de 14 o menos. Y las proyecciones publicadas por Estadísticas Canadá muestran que esa brecha no hará sino aumentar en los próximos 40 años, lo que lleva a un menor crecimiento económico y una creciente demanda de apoyo social. Los formuladores de políticas podrían considerar esta noticia como un llamado de atención, aunque estas tendencias han sido ignoradas durante décadas. Por otro lado, Canadá sigue siendo el segundo más joven de los países del G7, por delante de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia, lo que significa que hay tiempo para aprender de los éxitos y fracasos de estas otras naciones políticas, pero sí hay que aprender. América Latina crece acceso a Internet. El uso de Internet, que alcanza la mitad de la población en América Latina, creció en los últimos años debido principalmente a los jóvenes y al uso de redes sociales como Facebook o YouTube, según un estudio divulgado el jueves. Ya un 53% de la población en Latinoamérica utiliza Internet a través de cualquier dispositivo, afirmó Carlos Jiménez, socio director de Data Analysis, empresa que realizó el estudio en 15 países de la región. Ese porcentaje supone un crecimiento del 15% en los últimos 3 años, periodo en el que Bolivia y Ecuador fueron los países que más crecieron en acceso a la red, según el estudio. Argentina, Chile y Uruguay lideran el acceso a Internet, ya que un 65 a 75% de sus habitantes se conectan al menos una vez al mes, mientras que en Nicaragua, Honduras y Guatemala el porcentaje no llega al 30%. Y para terminar nuestro noticiero semanal, en Chile, la ONU condena vestigios de la dictadura. En Chile se mantienen prácticas represivas de la dictadura incompatibles con la ley internacional, dijo este miércoles Maina Kiai, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos de reunión pacífica y asociación. 25 años de transición democrática no han sido suficientes para terminar con las prácticas represivas de la dictadura. Maina Kiai no ahorró críticas a la forma en que la policía chilena aborda el derecho de manifestación. Tampoco se inhibió de comentar el tratamiento al pueblo mapuche. También criticó un proyecto de ley de arrestos preventivos. Todas evidencias de que la dictadura de Pinochet sigue rondando. Escuchemos las palabras de Maina Kiai. Uso excesivo de la fuerza, la pasividad en aislar a los grupos violentos en las manifestaciones, mientras se ataca brutalmente a los manifestantes pacíficos, el acoso a los activistas. Parece que cada vez que hay una protesta, especialmente de estudiantes, sindicatos y también a veces en las zonas mapuche, al final de la protesta un grupo de gente aparece causando violencia y daños. Le he preguntado a la policía y las autoridades, ¿por qué no se detiene y arresta a este grupo? Requerir autorización previa convierte el derecho de reunión pacífica en un privilegio, y este sistema no es compatible con la Ley Internacional de Derechos Humanos y las mejores prácticas, ni es compatible con la propia Constitución chilena. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Alert y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Palomita, palomita, torcas, palomita. palomita, palomita, Torcaz, palomita de la paz. Palomita, vuela hacia arriba, a ver, Torcaz, quién te derriba. Palomita, vuela hacia abajo, te espera mi alma, escarabajo. Palomita, palomita, palomita, Torcaz, palomita de la paz. Palomita, palomita, palomita, Torcaz, palomita de la paz. Palomita, vuela de día, te espera mi alma, color sandía. Palomita, vuela de noche, te espera mi alma, de pololoche. Palomita, palomita, Torcaz, palomita de la paz. Palomita, palomita, Torcaz, palomita de la paz. Palomita, vuela sin fin, te espera mi alma, color violín. Palomita del horizonte, te espera mi alma, detrás del monte. Palomita, palomita, Torcaz, palomita de la paz. Palomita, palomita, Torcaz, palomita de la paz. Palomita, vuela hasta ayer, te espera mi alma de amanecer. Palomita, vuela mañana, te espera mi alma de musaraña. Palomita, palomita, palomita, Torcaz, palomita de la paz. Palomita, palomita, palomita, Torcaz, palomita de la paz. Palomita, plumas de plata, te espera el alma, ay de Zapata. Palomita, alas de nata, te espera el alma de todo Chiapas. Palomita, palomita, Torcaz, palomita de la paz. Palomita, palomita, Torcaz, palomita de la paz. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, y este programa es Alternativa Latinoamericana. El reporte Colombia es preparado especialmente para Alternativa por el colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, quienes son nuestros corresponsales colombianos, Silvio Viedo, Marta Botero y, por supuesto, Luis Alberto Castaño. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Al bandero y al ladrón, y ya tiene que el zapa no le tenga compasión. Recientemente se ha hablado del cambio climático en el mundo, un fenómeno que indudablemente está asociado a la función depredadora inherente al capitalismo y que las comunidades desde la resistencia enfrentan en sus territorios contra megaproyectos de represas, mineras y petroleras. Justamente, el profesor Miller Duzán Calderón, en el marco de esa lucha que se libra en el territorio del departamento del Huila, enfrentando la represa del Quimbo, extiende la invitación a un encuentro internacional sobre territorios, resistencias y justicia ambiental en el departamento del Huila los días 13 y 14 de noviembre. Escuchemos al profesor Miller Duzán. La actividad del Quimbo desemboca este año con un encuentro internacional. ¿Cómo va eso? Bueno, esta pregunta es muy importante. Hemos definido un tema transversal que es territorios, resistencias y justicia ambiental. Es decir, no se puede entender las tres cosas separadas. Si usted no tiene claro el territorio, no va a tener claro de la resistencia para defender el territorio. Pero al mismo tiempo también debe entender que el territorio es al mismo tiempo sujetos sociales y ecosistemas. Es decir, es cultura y naturaleza al mismo tiempo. Y entonces, si eso es el territorio, entonces nosotros tenemos que entender que la justicia social va ligada a la justicia ambiental. No podemos separar esas dos cosas, pero que en última instancia nuestra alternativa es al mismo tiempo, y ustedes lo saben que venimos construyendo, es que la articulación entre esos dos elementos, la justicia social y la justicia ambiental, nosotros hacemos parte de toda una corriente también internacional y nacional que se llama el ecosocialismo, que en última instancia entendemos que esta es una alternativa al capitalismo global, pero también al capitalismo verde. Y entonces hemos convocado ese encuentro internacional para el mes de noviembre, 13 y 14 de noviembre, pero queremos hacer un ejercicio muy importante. Es mirar las experiencias desde los territorios y cómo se vienen defendiendo, protegiendo, y cómo tener alternativas para permanecer en el territorio después de que comiencen a ser desalojados. Y entonces para eso vamos a escuchar las experiencias locales, las experiencias nacionales, pero también las experiencias internacionales. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escuchar, por ejemplo, desde la experiencia que tienen amigos de la Tierra, Friends of the Earth en Estados Unidos, de cómo lograron no solo desactivar 1.200 represas en los últimos 50 años, sino cómo crearon allá un sistema de ríos protegidos. Pero no dentro de la lógica que tienen aquí, que entienden la protección y de la eliminación de las áreas, porque son las exigencias que hacen las empresas transnacionales para decir, tiene que dar una garantía jurídica y usted no vaya a pasar de esa línea. Y entonces la línea es arbitraria, es decir, en última instancia ya tienen localizado cómo se puede extraer, pero además la línea es muy arbitraria, porque si tú vas a hacer fracking, ¿cómo me va a entender que esa línea no afecta la parte protegida? Y entonces en ese sentido se necesita mirar qué experiencias se han dado también en el país y en el mundo, también para ir buscando una nueva legislación. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de constituyentes por una nueva legislación socioambiental que tiene que ver con la justicia ambiental, y esos elementos y esa experiencia nos va a servir para mostrar alternativas y no seguir en la discusión de mi proyectico local, sino mirar cómo articulamos lo local, lo regional, lo nacional y lo global. Para eso es ese encuentro. Entonces vamos a tener, por ejemplo, experiencias desde Chile, la Patagonia chilena, también para la protección de los ríos de la Patagonia. También tenemos experiencias de Argentina. Vamos a mirar lo que nos propone el movimiento de afectados, por ejemplo, de Brasil, pero también vamos a tener a Costa Rica, pero también vamos a tener las ricas experiencias en Colombia de la protección de los páramos, de la protección de la ciénaga. Este va a ser como la oportunidad también de buscar una articulación en una agenda que ya es rescatar lo que la gente viene construyendo de distintas perspectivas en los territorios y cómo en ese encuentro lograr articularla. Pero lograr articularla no solo desde la fuerza que trae la resistencia y no desde la especulación de mucha gente que especula sobre las agendas, como hay momentos que me dicen, hoy vamos a construir una agenda nacional. Eso es mentira. Las agendas se construyen desde la resistencia y la gente debe entender que en la resistencia se construyen nuevos saberes y desde la resistencia se construyen nuevas institucionalidades, nuevos sujetos de derechos y de nuevos derechos articulados a los derechos de la naturaleza. Es desde allí. Y entonces nosotros no podemos ahora pensar que eso es por fuera. Por eso me gustó mucho una expresión que plantearon hoy. Hay que entender un nuevo concepto que ya va más allá del conocer. El costo cosmoser, es de la ligación del ser al cosmos, y en esa interacción es que precisamente se reconoce el sujeto en el cosmos, pero también como parte del cosmos y no por fuera del cosmos, es decir, el sujeto epistémico no es alguien que está por fuera del cosmos, como alguien que contempla la realidad, sino que se trata de un sujeto que está transformando la realidad y construyendo desde esa realidad, desde ese diálogo con la naturaleza, está construyendo la nueva alternativa, que es la nueva alternativa ecosocial que nosotros estamos planteando. El pasado 17 de septiembre en el Congreso de la República, citado por el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Alirio Uribe Muñoz, se llevó a cabo una audiencia sobre minería y sus efectos ambientales en la sabana de Bogotá. En la audiencia se hicieron presentes instituciones como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, la Secretaría de Ambiente del Distrito Capital, otros congresistas y habitantes de municipios cercanos a la ciudad capital, entre los que destacamos los municipios de Gachantibá, Suesca y Soacha. Nuestro compañero Andrés Barbosa se hizo presente y aquí está la información para Alternativa Latinoamericana. Escuchemos una parte de la intervención del senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda. Regularmente pasa de acá que incluso en nuestra ciudad capital, a las puertas del centro del país, por lo menos del centro político administrativo del país, ese flagelo está ahí. Yo he hecho mucho seguimiento, acompañamiento, la obra de control político a esta ciudad. Y es una falacia decir que el problema en Colombia es la pequeña minería, la minería artesanal, o incluso la que llaman minería legal. El gran problema de Colombia es la minería legal, la minería transnacional, la minería que se practica en la alta montaña, la minería que hace con grandes graves, que causa daños irreversibles a la ecología, la extracción de petróleo que todos contaminan, que despega las fuentes hídricas, subterráneas, con los ríos, la gran minería que incluso hace que se despiden ríos, como ocurre en el caso de la cocina. La gran minería que respeta totalmente nuestras leyes, nuestra constitución, nuestra soberanía. La gran minería que corrompe la administración pública, que todo lo viola, que todo lo ensucia. Y me parece muy grave que no está bien, que está el ministro de Medio Ambiente, pues con todo el respeto nos había enviado a una funcionaria que esperamos que transmita estos asuntos. La intervención ante los asistentes de un habitante del municipio de Gachantibá habla por sí solo, dándonos la imagen de lo que viene ocurriendo en Colombia y en este caso en los municipios circunvecinos a la ciudad capital o municipios pertenecientes a la sabana en materia de megaproyectos mineros que afectan a los habitantes de la región. Llegó el momento de terminar a atropellar a la comunidad. Me puse la mente a las manos de la vida de día de noche, a chasurar un pueblo tranquilo, de nunca han habido grupos violentos de la naturaleza. Allá tengo que tener el nombre de la gente que pensaba, que por cierto hoy que es candidato a una alcaldía de Villanueva, que también ha sido propio del campo en la mayoría. Donde trató de ser las peores campañas a la comunidad, yo me pregunto una cosa: el gobierno está preocupado por la paz, por los tratados de paz. Yo me pregunto: ¿acaso los municipios de las comunidades que están entrando a ser primos en dolor y la presión de las empresas estén desplazando a todos a cualquier precio? ¿Acaso nosotros no sentimos dolor y no podemos tener resistencia? Que estén seguros que si jamás se consigue del otro lado, del otro lado, donde estamos tranquilos, que va a llegar la paleta, porque las comunidades están dispuestas a seguir dejando maltratar. hace unos 30 años, te tristeza que te has tenido que ir a cultivar. Yo sé, yo no tengo que ir a cultivar, ya no tengo que ir a cultivar, la tristeza, la pena que estoy llegando en el tiempo. Y le pagará esto a ustedes, y nosotros, y la chantilla y el gran poder, como lo sé que en Colombia lo vamos a unir para hacerle resistencia a este impacto que está haciendo el Estado con los campesinos. El magistrado Marco Velilla, el 28 de marzo de 2014, expidió la carta de navegación para descontaminar el río Bogotá. En el pronunciamiento, el máximo tribunal contencioso expidió 87 instrucciones a 19 entidades nacionales, 46 municipios y a empresas privadas para que en un plazo máximo de 3 años ejecutaran el plan de saneamiento del que es considerado uno de los afluentes más contaminados del mundo. Según cifras de la Agencia Nacional Minera, la sabana de Bogotá tiene una extensión de 517.839 hectáreas, de las cuales 244.494, equivalentes al 47% del terreno, ya tienen exclusiones o restricciones para la actividad minera. En otras palabras, la Agencia Nacional Minera señala que en el porcentaje referido se ha dado una protección efectiva al entorno ambiental, ha señalado el diario El Espectador. Nuestro compañero Andrés Barbosa entrevistó a un habitante del municipio de Suesca. Buenas tardes, hoy 17 de septiembre nos encontramos aquí en el Congreso, en el Salón Boyacá, y nos encontramos con el compañero Edgar Cabezas, poblador de Suesca, y quien va a hablar un poco de la organización que se ha tenido en esta comunidad. Nosotros pertenecemos a un colectivo, yo hago parte de un colectivo del municipio que se llama Colectivo Ciudadano por Suesca. Ese Colectivo Ciudadano por Suesca nació a partir de los daños emergentes y reales que causa la empresa Cementos Tequendama en el municipio de Suesca. Es una empresa que arroja material particulado que afecta las vías de ingreso y de salida del municipio y que también vierte aguas a la parte alta del río Bogotá y que genera ruido y antipatía por su presencia fea y sucia cerca al casco urbano del municipio. Esos fueron, digamos, en principio los elementos que agruparon al Colectivo Ciudadano por Suesca. Pero ahora, en vista que también otros proyectos de carácter nacional, supramunicipal, que impiden que las autoridades y la población manejen y administren su territorio, pues nos ha convocado a que en la revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial participemos con criterios técnicos, políticos, económicos, científicos, ecológicos, para definir cómo vamos a manejar el territorio del municipio. Y por eso estamos organizados en diferentes equipos de trabajo, tratando de participar en la elaboración y redacción del ordenamiento jurídico de nuestro territorio a partir de participar en la redacción del esquema de ordenamiento territorial. En cuanto a la carta de navegación, los representantes del sector argumentaron que el problema radica en que en las áreas asignadas hay un grupo significativo de mineros con títulos legales, y es en esas zonas en donde se extraen los materiales de construcción para los proyectos de Bogotá, denunciando que esta medida busca excluir de un tajo la minería en la sabana y solo permitiría que esta actividad se desarrolle en menos del 5% del total del territorio. Para las comunidades es claro que son los megaproyectos los que afectan el territorio y sus vidas, como lo expresa el señor Edgar Cabezas, habitante del municipio de Suesca, a nuestro compañero Andrés Barbosa. Dentro de, digamos, de estos planes de ordenamiento desde el nivel nacional, ¿cuáles son las principales afectaciones que ustedes como comunidad ven, o sea, que podría traer tanto para el territorio, para lo ambiental, para la vida social dentro de la comunidad? Los megaproyectos, El primero fue la doble calzada Bogotá-Sogamoso, que afectó una parte del territorio, aunque en todos los niveles de ruido y separa la flora y la fauna de los ecosistemas altoandinos. El segundo es, de nuevo, la habilitación de la línea férrea que va de Belencito a Bogotá para el transporte de cemento. El tercero es el establecimiento de una red de alta tensión que va desde el Guavio hasta Bojacá, afectando los municipios de Suesca, Sesquilé, Cachancipá, Tocancipá, Chía, Cota, Mosquera, Madrid y finalmente Oaxaca. Las proyecciones de poliductos, de terminales de petróleo en nuestras áreas, el posible acueducto que vendría desde el embalse del Cisga hasta Bogotá o las áreas que carezcan de agua, y la conurbanización de Bogotá, que se plantea como ciudad-región y que lo que ha hecho es, de alguna manera, con la aprobación de su POT, desplazar a los urbanizadores de Bogotá hacia los municipios de Cundinamarca, quienes les imponen menores cargas a los beneficios altos que obtienen de cambiar los usos del suelo rural por los usos del suelo urbano. En la prensa se ve mayor proporción, que aumenta la desfrecuencia y crece la prostitución. En la edición de la tarde, el diario ratificó, secuestrador, el alcalde y traficante, el contralor. Los maleantes están en cerco, se ven el puesto urbano. El economista neoliberal Salomón Kalmanovich ha denunciado un proyecto minero en el municipio de Choachí y las extrañas características de la empresa, como sus impactos en un territorio frágil, según lo ha informado el mismo diario El Espectador del pasado 2 de febrero. Se pregunta por la Corporación Autónoma Regional que permite estos atropellos. Y menciona el caso del municipio de Tabio, que lleva años luchando para que se detengan las explotaciones mineras que acaban con el agua y afectan a la población. La nota de Kalmanovich y el artículo del Espectador de febrero 23, encrucijada por zonas para uso minero, ameritan analizar la situación de toda la sabana de Bogotá, llena de explotaciones mineras insostenibles. Los empresarios interesados se ocultan y cuando aparecen, prometen lo que sea. Tampoco es claro cómo logran los permisos, ni quiénes responden por el control de las minas. Menos se sabe de los estudios y criterios con que funcionarios invisibles toman estas decisiones. En medio de todo este panorama, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuál es el plan de acción que han elaborado, digamos, ustedes como comunidad, para poder, digamos, cómo enfrentar estas medidas desde la autodeterminación? Pues en una época lo que se decía frente a la ley, y lo mismo lo vemos aquí en el Congreso, que dura es la ley, pero es la ley, pero también tenía otro principio, que era que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad. Pues bueno, nosotros lo que les estamos diciendo ahora a quienes, conociendo las leyes, las aplican a su acomodo, es que el conocimiento de la ley tampoco los exime de responsabilidad, que ellos han hecho trucos o han interpretado la ley de manera arbitraria a través de resoluciones, acuerdos e informes técnicos que vulneran los derechos fundamentales y colectivos de las poblaciones locales, en cuanto que alteran o atentan contra los recursos naturales, suelo, agua, aire y flora y fauna, como también contra el derecho a la vida, a gozar de un ambiente sano y a la paz y tranquilidad de los pobladores. Entonces nos hemos dado a la tarea de hacer valer esos derechos y nos hemos agrupado en diferentes mesas de trabajo para, con base en el ordenamiento jurídico existente, rescatar los derechos fundamentales. Porque, como dijo aquí uno de los que intervinieron, nosotros tenemos el derecho a que no nos violen nuestros derechos, a que nos respeten nuestros derechos. Y hemos dado una batalla jurídica, de tal manera que interpusimos recursos de reposición ante la CAR para evitar que se ejecute la licencia de explotación a cielo abierto de arenas silíceas en el municipio de Suesca. Así como también estamos impugnando los actos administrativos ante el contencioso administrativo y ante la fiscalía por la licencia de construcción que se le otorgó a Cementos Tequendama para establecer la fábrica de cementos en el municipio de Suesca. Entonces hemos estado haciendo actuaciones jurídicas para iniciar cabeza de proceso que permitan el cierre parcial y definitivo de la empresa, su demolición, su traslado a otra parte y que se impida la explotación a cielo abierto de las arenas silíceas. Por su parte, cerca de la ciudad de Bogotá, el grito de batalla que jóvenes, campesinos y líderes sociales del municipio de Soacha efectúan en protesta por la explotación minera que la multinacional canadiense Trenaco, entre otras, realiza indiscriminadamente en la mina Caracolí de la vereda San Jorge de este municipio, en donde entidades como la Corporación Autónoma Regional CAR se han hecho los de la vista gorda frente a esta situación. Es lo que denunciaba el portal Periodismo Público el 7 de agosto del 2014, pero más reciente, escuchemos la entrevista realizada por nuestro compañero. Buenas tardes, nos encontramos el día 17 de septiembre en el Congreso de la República en la audiencia de minería de los ambientales. Entonces nos encontramos en el día de hoy con Gabriel Romero, miembro del Movimiento Ambiental Cambio del Territorio y la Red Juvenil de Soacha. Como movimiento, como organizaciones juveniles, pues desde hace un tiempo venimos a partir, digamos, de esas realidades negativas que existen en el territorio de Soacha, que son muchas y muy complejas, identificando una en especial que es la falta de reconocimiento, de apropiación social del territorio. Recordemos que Soacha es un municipio donde llega la mayor cantidad de desplazados, solamente como el 12% de los que vienen en Soacha son de Soacha. Eso genera que no haya ningún vínculo emocional con el territorio y cuando eso pasa, pues todo lo que pase, pues me importa nada. Entonces a partir de eso venimos caminando el territorio, tratando de que la gente reconozca, porque en Soacha más que realidades negativas también hay unas realidades muy, muy bonitas, gente muy buena y muchas potencialidades ecológicas. Luego de las investigaciones que se han dado por el daño ambiental originado tras la supuesta minería ilegal en Soacha, Cundinamarca, la Fiscalía General de la Nación citó al alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, a entrevista el lunes 13 de abril, según lo ha informado el diario El Espectador del 8 de abril del presente año. El CTI de la Fiscalía investiga la presunta omisión de control en la que habrían incurrido los funcionarios por no evitar la explotación de minería ilegal que adelantaba una empresa con licencia vencida en el municipio de Cundinamarca. Según la investigación, la maquinaria no contaba con los permisos exigidos para la explotación minera. Sin embargo, las autoridades locales no tomaron cartas en el asunto y permitieron que continuaran con las actividades ilegales. También fue citado para el mismo día el director de la Corporación Autónoma Regional CAR, Alfredo Ballesteros. Y precisamente en Soacha, ¿qué efectos ha tenido esta minería o digamos cómo se presenta la minería en Soacha? Soacha pues es un municipio ubicado al occidente de la sabana de Bogotá. Bueno, Soacha en términos generales ecológicamente está conformado por una zona de páramos que hace parte del páramo de Sumapaz, con un ecosistema muy importante que ya está amortiguador del páramo y es endémico de la sabana, que es el enclave xerofítico, el bosque alto andino y humedales. Digamos que debajo de toda esta gran potencial ecológico están las mayores reservas de material de construcción de la sabana de Bogotá. Hay 964 mil hectáreas entre arenas y arcillas, son 664 mil millones de metros cúbicos de arena y arcilla, y algo similar en términos de grava. Entonces, digamos que este es el gran potencial, pues genera que mucha gente quiera explotar y desarrollar la actividad minera en el municipio. ¿Qué son los impactos? Digamos que ahí lo complicado, digamos, se generan materiales de construcción. Como proceso ambiental reconocemos que los materiales de construcción son materias que promueven el desarrollo vial, de infraestructura de las ciudades, es una minería necesaria, lo llaman algunos académicos, pero eso no impide que haya zonas que tengan que estar vedadas a este tipo de minería, como son la área de páramo de Soacha y la zona urbana. Pues en la zona urbana, porque es donde se centra el mayor densidad poblacional del municipio, y esta minería muy cerca a las zonas urbanas pues genera unos impactos en salud pública, unos riesgos en deslizamiento, entre otros. Entonces, como proceso, lo que decimos es, ya hay un polígono definido, no extendamos la minería hacia la zona de subpáramo, de páramo de Soacha, y no sigamos haciendo minería en la área urbana por los riesgos que implica. Según fuentes, la población de Soacha asciende a 572 mil habitantes mal contados, porque es una población que aumenta día a día producto del desplazamiento forzado o del silencioso que motiva la pobreza. Se estima que hay más de 200 zonas de explotación de materiales de construcción, de las cuales el 70% serían supuestamente ilegales, como las identifica el gobierno. De las legales, que abarcan un territorio de 2.300 hectáreas, 7 empresas dominan el 70%. Y en medio de todo este contexto que nos hace sobre Soacha, precisamente, ¿qué viene, cuál es la importancia de este debate en el que nos congregamos el día de hoy? Bueno, la importancia de este debate, digamos, es poner en la opinión pública, poner el tema de la minería en los medios, en la voz pública del municipio de Soacha. Todos los días convivimos con el tema de la minería, vemos las canteras, respiramos el aire contaminado, pero nunca se han generado procesos reales de resistencia y de tratar de cambiar esta realidad negativa. Entonces, este debate, uno, sirve para posicionar el tema de que la minería en Soacha es una minería, primero, que en gran parte es ilegal, sí, aproximadamente el 30%, y segundo, que en gran parte no tiene la autorización ambiental para funcionar. Aproximadamente entre el 70 y el 80% de la minería que se en Soacha no tiene autorización ambiental. Eso implica unos impactos y unos daños ecológicos importantísimos. Entonces, poner el tema en la opinión del municipio, digamos que este proceso es un proceso largo que ha venido, digamos, estar hoy aquí es producto de todo un proceso de defensa que hemos hecho a un caso puntual de minería, que es la multinacional Trenaco, que llega al territorio el año pasado a principios a explotar una zona de páramo y una zona históricamente campesina, y a partir de eso empezamos en una articulación con la población campesina del municipio a hacer un proceso de defensa, y a partir de eso pues se han abierto todos estos escenarios. Pero más allá de ese caso puntual, la minería en el municipio de Soacha es un cáncer. Hay artículos que dicen que la minería en Soacha es una cantera a cielo abierto, y es porque es real. Son más de 3.000 hectáreas que están concesionadas a la minería. Los 67 títulos que hay actualmente representan casi 3.100 hectáreas. Eso, ¿qué futuro nos depara a nosotros como jóvenes? ¿Qué futuro le depara a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, etcétera? Entonces, lo que luchamos es por un mejor municipio y tratar de hacer algo desde nuestra energía, desde lo poco que sabemos, para transformar un poco esas realidades negativas. La extracción de materiales de construcción en Soacha ha convertido parte del municipio en una mina a cielo abierto. La población de 182 kilómetros cuadrados tiene el 15% de su territorio legalmente dedicado a la minería. Gran parte de la extracción está en veredas como Fusungá, Alto del Cabra, Alto de la Cruz, Panamá, San Francisco, San Jorge, Romeral, El Vínculo y La Veredita. Los títulos legales abarcan unas 2.300 hectáreas del municipio. Sin embargo, el 70% está en manos de 7 empresas o personas naturales. Ante esta invitación de la CAR de Cundinamarca a participar en la mesa mineroambiental de Soacha, ¿qué piensan al respecto? Bueno, la mesa mineroambiental, digamos que es una mesa que, si no estoy mal, empieza a funcionar a partir del problema en la vereda San Jorge que te comentaba anteriormente. Nosotros solicitamos participar cuando se creó esa mesa y nos cerraron las puertas. Nos dijeron, no, esto es solamente instituciones, la comunidad no tiene nada que hacer acá. Y hoy, digamos, esperando otras

Indígenas, mayas, y hablan muchos idiomas y vienen de muchas culturas. Ay, por cierto, se ponen pasamontañas y paliacates en público. ¿Por qué hacen eso? ¿Son malos? ¿Son superhéroes? ¿Son tímidos? No. Dentro de unos minutos descubriremos por qué se cubren los rostros. Nacieron en las selvas y montañas del sureste mexicano, en un estado llamado Chiapas, donde por más de 500 años sus familias y comunidades han estado luchando para sobrevivir, resistiendo. Las personas indígenas en México tienen una larga historia de resistencia. Resistieron la invasión española en el siglo XVI. Luego, resistieron la esclavitud y la opresión en las fincas hasta que llegó la Revolución Mexicana en 1910 y se unieron a la lucha por tierra y libertad gritando: ¡La tierra es de quien la trabaja! Porque la tierra es más que solo tierra. La tierra nos da vida y por eso la llaman Madre Tierra y luchan por defenderla. La tierra nos da libertad, porque cuando tienes tierra puedes cultivar comida y jugar y dormir y trabajar sin pedir permiso a nadie. Simplemente lo haces con tu familia y comunidad. Pero a ver, estábamos hablando de los zapatistas. Como decía, nacieron en la selva de Chiapas, y en 1983 empezaron a prepararse en secreto para recuperar la tierra que necesitaban para sobrevivir. Tierra que fue robada de sus ancestros, tierra que estaba siendo robada por los ricos, mientras los pobres morían de hambre y enfermedades curables. ¿Te imaginas perder a un miembro de tu familia porque se enfermaron de gripa o de diarrea? ¿Y nadie se daba cuenta? ¿A nadie le importaba? Las personas indígenas fueron olvidadas por todos. Pero los y las zapatistas se hartaron de morir sin que a nadie le importara. Querían que el mundo viera que existían, que escuchara lo que pensaban. Querían compartir con el mundo sus demandas. Paz y justicia, democracia, libertad, independencia, cultura, información, comida, salud, techo, trabajo, tierra y educación. Entonces, después de 10 años de preparativos clandestinos, estaban listos para actuar. En la madrugada del 1 de enero de 1994, empezaron una revolución y se cubrieron el rostro para decir al mundo quiénes eran: zapatistas. Gritaron: ¡ya basta! Dijeron: ¡basta de morir de enfermedades curables! ¡Basta de hambre! ¡Basta de opresión! ¡Basta de ser olvidados! Declararon la guerra en contra del gobierno mexicano y recuperaron la tierra que se les había robado. Sabían que otro mundo era posible. Pero el ejército mexicano atacó a los zapatistas con tropas, tanquetas, aviones y bombas. El combate más fuerte duró 12 días. El pueblo mexicano escuchó la palabra de los zapatistas y estaban de acuerdo con sus justas demandas. En todo México, la gente se manifestó por la paz y la justicia. Fueron tantas las personas que apoyaban la lucha zapatista que el Congreso mexicano aprobó una ley reconociendo el movimiento zapatista y estableciendo un alto al fuego. Y hasta hoy día, los zapatistas han respetado el llamado a la paz del pueblo mexicano y evitado el combate. Sin embargo, el gobierno mexicano y su ejército continúan con sus ataques en contra de los zapatistas a pesar de haber firmado un acuerdo de paz llamado los Acuerdos de San Andrés. Las y los zapatistas se dieron cuenta que el gobierno no iba a parar la guerra en su contra, entonces se comprometieron a trabajar por la paz por su propia cuenta, con otros mexicanos y personas de todo el mundo. Empezaron a construir el mundo nuevo que habían soñado por tanto tiempo. Sembraron su propia comida, construyeron sus propias casas y construyeron sus propios hospitales y luego sus propias escuelas y construyeron su propio gobierno. Lo llaman el buen gobierno, porque el pueblo es el que manda. Trabajan colectivamente, sin jefes, sin nadie que les diga qué hacer. Y la vida mejoró. Empezaron a conocer a otras personas, miles y miles de personas, personas de otras partes de México y de otras partes del mundo. Organizaron reuniones y celebraciones grandes para compartir aprendizajes e ideas sobre cómo crear un mundo donde quepan muchos mundos. Los y las zapatistas siguen resistiendo. No tienen mucho dinero, pero tienen un tesoro único que nadie les puede quitar: autonomía. ¿Qué es? Autonomía. Autonomía es libertad e independencia. Es la habilidad de hacer cosas por ti mismo. Es apoyarse mutuamente. Es construir un mundo nuevo según tus necesidades, según lo que puedes crear y lo que imaginas. Los y las zapatistas dicen: hemos creado nuestra propia autonomía y estamos creando un mundo nuevo, un mundo mejor. ¿Y tú cómo ves? ¿Qué imaginas? ¿Ves injusticia donde vives? ¿Puedes imaginar un mundo mejor? ¿Qué puedes hacer para empezar a construir un mundo nuevo, un mundo mejor? Del sureste mexicano están trabajando para construir un mundo mejor a través de la creación de escuelas autónomas. Son los zapatistas y están inventando nuevas formas de enseñar y aprender. Escuelas para Chiapas presenta una introducción a la educación zapatista. Por más de 30 años, las y los zapatistas han organizado a sus comunidades para defender sus derechos humanos básicos y crear un mundo mejor. Se cubren el rostro en público para decir, somos zapatistas, trabajamos por la libertad y para crear un mundo mejor. Años de represión violenta y terrible explotación han negado al pueblo maya las más básicas formas de dignidad humana, incluyendo el derecho a la educación. El gobierno no daba maestros, pues, lo que quiere el gobierno es que estemos toda la vida así en esclavitud. Y así es que nuestro padre, pues, nunca entraron en la escuela, así. Así murieron ignorantes, pues, porque no había maestro en ese tiempo. Hoy, los estudiantes indígenas siguen enfrentando discriminación y maltrato en las escuelas gubernamentales. Sus hijos tienen buena educación, sus hijos de los ricos, para los pobres nada, porque no quieren que se despierte. Por eso, pues, eso es lo que hace el gobierno, que no manda este maestro. Desde el levantamiento zapatista en 1994, la creación de su propio sistema de educación ha sido parte esencial de su esfuerzo para construir comunidades sustentables. A pesar de vivir en pobreza extrema y contar con experiencia limitada, las escuelas zapatistas empezaron a florecer dentro de casas, pequeñas chozas y hasta en el campo, al aire libre. Las y los zapatistas nombran esta nueva forma de enseñar y aprender la otra educación. Empezó desde el corazón y en el pensamiento de nuestros pueblos, donde se habló con una demanda, que es la de educación. Se decidió formar esta nueva educación, pero ya autónoma, y para que tengamos nosotros nuestra propia educación, nuestra propia lengua, nuestra propia cultura y tradiciones. Hoy, las escuelas zapatistas ofrecen acceso equitativo a la educación para niñas y niños. Además, todos los y las estudiantes aprenden a leer y escribir en su primer idioma y en español. Y hasta la palabra maestro ha cambiado. Los zapatistas les llaman promotores y promotoras de educación. Y ven el proceso de aprendizaje como un intercambio entre familias, estudiantes y promotores y promotoras. Los promotores de educación son voluntarios. Sus comunidades los apoyan con comida y techo. Juntos, las comunidades y los promotores deciden qué deben aprender los y las estudiantes, cómo deberían ser enseñados y cómo evaluar lo que han aprendido. Uno de los aspectos más revolucionarios de la educación zapatista es que los y las promotores son elegidos de sus propias comunidades y hablan el mismo idioma maya que sus estudiantes. Las y los estudiantes aprenden dentro y fuera del aula. Cultivan comida orgánica mientras estudian materias como matemáticas, arte, educación física, literatura y ciencias sociales. Los y las estudiantes aprenden acerca de la cultura mexicana y sus raíces mayas. Estudian la historia del movimiento zapatista y cada alumno y alumna aprende las demandas centrales: educación, tierra, trabajo, techo, comida, salud, cultura, independencia, información, libertad, democracia, justicia y paz. La educación zapatista se fortalece cada día más. Hoy, las y los jóvenes mayas que crecieron con el sistema de educación zapatista son líderes en las escuelas, clínicas y hospitales, trabajos de agroecología y otros trabajos colectivos y las juntas del buen gobierno zapatista. Así como los niños y niñas aprendan la buena educación para que tengan en la cabeza por qué estamos luchando, por qué somos zapatistas. Escuchamos la primera parte de la historia de los zapatistas, preparada por Escuelas para Chiapas. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Vamos con un corte musical y regresamos. Chawili. Shana chana rape, shana ware ne, shana wazene. Continuamos con la segunda parte de la historia de los zapatistas, aquí en Alternativa Latinoamericana. Chiapas presenta Mujeres en el Movimiento Zapatista. En el estado de Chiapas, México, la tierra es vida. La tierra es poder. La tierra es libertad. Desde que las y los zapatistas recuperaron sus tierras en 1994, la vida de las mujeres mayas ha mejorado dramáticamente. Antes de EZLN, estaban muy maltratados los hombres y las mujeres por el patrón. No había respeto a las mujeres, no nos tomaba en cuenta por ser mujer. Decían que solo los hombres tienen derecho, hasta nuestros padres nos decían que nosotros como mujeres no valemos nada. Cuando conocimos la lucha zapatista, las mujeres poco a poco tomamos conciencia de nuestra realidad. Nos dimos cuenta que no es justo que sigamos así. Por eso vimos la necesidad de organizarnos para poder resistir en nuestra lucha zapatista. Porque nosotras las mujeres indígenas y zapatistas tenemos orgullo y dignidad como pueblo. Las comunidades zapatistas se organizan para proteger sus derechos como mujeres y hombres indígenas. Se cubren el rostro en público para decir: somos zapatistas, trabajamos por la libertad y para crear un mundo mejor. Comunidades campesinas y cultivan maíz, frijoles y otra comida básica. Y se están organizando para recuperar más que la tierra. Por muchos años, los y las zapatistas han exigido su derecho a salud, educación, trabajo, techo, comida, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Junto con la líder zapatista, comandante Ramona, las mujeres zapatistas escribieron su propia ley, la Ley Revolucionaria de las Mujeres, para garantizar su derecho a la participación en sus comunidades. Se escribió un documento donde es Ley Revolucionaria de Mujeres, el derecho a tener el número de hijos que nosotras podemos cuidar, el derecho de no contraer matrimonio por la fuerza, el derecho de recibir los cargos que nosotros queremos hacer. Las mujeres zapatistas enseñan en escuelas autónomas, trabajan en los centros de salud zapatistas, participan en el gobierno zapatista, trabajan en sus tierras y sus hogares y realizan sus propios videos y programas de radio. Trabajan juntas para vender sus tejidos y otras artesanías a un precio justo para apoyar a sus familias. Llevamos varios años ofreciendo en las calles nuestros trabajos a muy bajo precio. Por eso empezamos a juntarnos para discutir y analizar qué mejor organizarnos en una sociedad cooperativa como mujeres artesanas. Además de trabajar en sus comunidades, las mujeres zapatistas han organizado encuentros internacionales para miles de mujeres de todo el mundo, inspirando grandes cambios. Thank you. Escuelas para Chiapas presenta Galeano Vive, pintando a un maestro zapatista. El primero de enero de 1994, miles de indígenas mayas se cubrieron el rostro y le dijeron al mundo: somos zapatistas. Esa madrugada, al asomarse el sol, gritaron: ya basta. Nunca más un México sin nosotros. Ese mismo día, mientras entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, los ojos del mundo voltearon a ver a ese rincón del sur olvidado de México llamado Chiapas. Ahí, no solo nació aquel eco de resistencia y rebeldía que se expande, sino que también comenzó a construirse un proyecto de autonomía zapatista. Este eco alcanzó a miles de personas alrededor del mundo, y muchas se han conmovido con la causa zapatista. En respuesta a ello, las comunidades zapatistas abrieron sus puertas para recibir a aquellas personas, caminantes de otras luchas y curiosas por conocerles, para ser testigos y testigas de que otro mundo es posible. Y este fue el caso de un grupo de personas provenientes de 12 países, quienes en mayo del 2015 viajaron al Caracol Zapatista, ubicado en la realidad Chiapas. Allí, junto con miembros de la comunidad, dieron vida y color a los muros de dos proyectos que sostienen su autonomía: la escuela y la clínica zapatistas. Represents a lot of hope that it is possible to think in different ways, to act in different ways. I support the Zapatistas because I believe that everyone has a right to live the way that they want to, and the Zapatistas have a very different view of the world and different vision of their future to the Mexican government. And I think they have the right to set up autonomous communities that teach their language and their culture. And cambio, zapatismo es un símbolo, ¿no? Desde abajo, construir un mundo diferente. Y pues hay muchos puntos que aprender desde su cotidianidad, pues, y alimentar nuestro pensamiento, ¿verdad? Pero esta vez, este grupo de caminantes no solo vino a aprender más sobre los y las zapatistas. Bueno, estoy aquí porque el asesinato del maestro Galeano, bueno, debemos de no dejarlo pasar. Es algo que tiene que quedarse en la memoria. Pero, ¿quién es Galeano? El nombre que le dieron al nacer es José Luis Solís López. Pero en honor a un héroe mexicano de la resistencia del siglo XIX, decidió nacer en la lucha con otro nombre, Galeano. Desde chico, entendió que la organización es la única vía para la liberación, y a sus 15 años comenzó su despertar en la lucha. También sabía yo que estaba explotado porque el peso de la pobreza que caía sobre mis quemados hombros bastaba para darme cuenta de que la explotación aún existía. De veras nació en mí que eso debería ser nuestro objetivo, de intercambiar ideas para tratar y ver cómo exigir una vida digna para todos los que vivimos en condiciones de pobreza humillante por culpa de los gobiernos. Galeano participó en el levantamiento zapatista aquella madrugada del 1 de enero de 1994. Y desde entonces, y gracias a su compromiso constante, la gente de su pueblo lo eligió en varias ocasiones para representarles en las estructuras de su gobierno autónomo, como chofer, autoridad, orientador y maestro. El 2 de mayo del 2014, un grupo paramilitar organizado y armado por el gobierno destruyó la escuela y clínica autónomas de la realidad. Estaban preparando el escenario para la emboscada en la que asesinaron brutalmente al maestro Galeano. Galeano murió defendiendo el sueño que los y las zapatistas han hecho realidad. El compañero Galeano para nosotros fue y será un hombre verdadero que sí supo pensar por nosotras y nosotros los indígenas en todo el mundo. Él mostró sus ejemplos, sus ideales, sus ideas a nosotros. Unas semanas después de su muerte, más de 1,000 personas se sumaron a la caravana Galeano Vive y llegaron a la realidad no solo para despedirse del compañero y exigir justicia, sino para celebrar su vida. Todos y todas estamos aquí para levantar a nuestro compañero inolvidable Galeano. Venimos para levantar su nombre en alto. No venimos a enterrar, venimos a desenterrar y de nuevo darle vida, su resistencia, su ser combativo constantemente. Uno por uno, los y las visitantes pasaron a darle el último adiós a Galeano. Cada zapatista recogió una piedra para dejarla sobre la tumba del compañero. El dolor y la rabia fueron protagonistas en este desfile. Entre silencios y susurros, le pedían al compañero que no se fuera. Y sí les puedo decir que fue un ser extraordinario y además, y esto es lo que maravilla, hay miles de compañeras y compañeros como él en las comunidades indígenas zapatistas, con el mismo empeño, idéntico compromiso, igual claridad y un único destino, la libertad. Aquel 2 de mayo del 2014 solo existía un Galeano, pero ahora ha florecido miles y miles de Galeanos. Así que Galeano no ha muerto y seguirá viviendo. ¿Alguien más se llama Galeano? Yo me llamo Galeano. El reconocido vocero zapatista, subcomandante Marcos, se convirtió en uno de los miles de galeanos. Renunció a su famosa identidad para asumir la de galeano. Así pues, Galeano vive. Y vive también en el esfuerzo colectivo por reconstruir y revivir lo que los de arriba destruyeron, la clínica y escuela que fueron derribadas el mismo día en que Galeano murió, para seguir viviendo. Esta lluvia de bal. En un mundo sombrío y gris, la alegre rebeldía debe ser de colores. De la pinta de murales, que es una forma pacífica y activa de resistir, vamos a mantener viva la memoria del maestro Galeano. Lo más importante en este mural no es la destreza real que pusimos en la obra, sino la capacidad de colectivizar el arte, el ponerle mucho corazón, poner mucho sentimiento a este trabajo que realizamos con todos, entre todos. Hicimos lo que pudimos, pero me parece que hicimos algo muy hermoso. Es colectivizar los sueños y ponerles color. For me, it's an honor to be here and participate to do this mural in honor of Galeano. It's an honor to be here to just pay tribute to his legacy. Esta gran muestra de arte comunitario, de arte didáctico, de arte en rebeldía, de arte en resistencia. Es decir, que aquí también pintamos sin permiso de los que gobiernan, ni sin permiso de los artistas plásticos, ni de ninguna academia de las artes plásticas, ni sin permiso de nadie, aquí estamos pintando. La vida de Galeano será ejemplo y alegría en la lucha zapatista por generaciones. Galeano murió para abonar la tierra que seguirá alimentando la lucha de los pueblos que decidieron ser libres. Mostraron su rostro al mundo en siglos, fueron ignorados. Por ellos sus rostros cubren como revolucionarios. El pueblo se ha levantado a defender sus libertades en contra de la opresión y las injusticias sociales. Muchos no aprueban tus actos, se llaman neoliberales. Pocos hacen lo que Marcos lo dijo, don Oscar Chávez. Y fue subcomandante, aunque te juzguen de loco, que nadie podrá callarse, yo y a nosotros tampoco. Los políticos marcaron su afán de castigarte. Pregúntenle a la gente de aquí, es humillante. En México para ustedes, nuestros presidentes fingen furia, democracia, libre comercio reside, que la lucha por Chiapas hará sus tierras tangibles, los indígenas cosecharán un pueblo libre. Por la sangre de tu gente ven en señales y diles, las ideas llegan más lejos que sus putos proyectiles. La lucha sigue, el capitalismo no ha parado, la historia con sus siglos opresores ha fallado. Esta fue una presentación preparada por la ONG Escuelas para Chiapas. Ustedes están escuchando CFRU 93.3 FM. Continuamos con más de su programa Alternativa Latinoamericana. Binagel, Sabulita Binagel, Gloria Echeta Kimmel, Xochamulita vengo a vender, repollos frescos y coliflor, si usted lo quiere, véngalo a ver, es imposible comprar mejor. Vender repollos frescos y coliflor, si usted lo quiere, véngalo a ver, que es imposible comprar mejor. Chumel tic tabalumil, chumel tic tabinagel, sabulita vinagel, gloria eche taquimel.